Estación número 2. Plaza de Bolívar. El maestro Rodrigo Arenas Betancourt realizó este importante monumento para la ciudad de Pereira, representación que hoy en día fue restablecida para el embellecimiento y memoria de esta ciudad. Fundido en bronce y con 14 toneladas de peso, un hombre sobre una bestia que cabalgando hacia el infinito parece volar con anhelo de libertad. Acompaña a todas las personas que pasan gran parte de su día en este lugar, unos tomando café, otros trabajando, otros solo hablando y algunos admirando la majestuosidad que adorna la parte central de Pereira. Aquí deberás tener tu cámara en las manos. Para iniciar, ahuyenta las palomas que encuentres cerca y fíjate qué sentimiento te genera el revolotear de sus alas. Ahora en este mismo lugar camina de espalda 10 pasos. Al girar 180 grados, captura una imagen de lo primero que te llame la atención. A continuación, siéntate en la mitad de la plaza. Cierra los ojos y agudiza tus sentidos lo que más puedas. Escucha, siente y huele aquello que nunca te detuviste a explorar anteriormente cuando la has visitado. Cosas que tal vez no conoces que hay en este lugar. Ahora busca una de las cápsulas del tiempo, que fueron sembradas en Pereira con motivo de los 150 años de su fundación. Aquí, en esta plaza, fue colocada la séptima de estas, que será abierta dentro de 50 años cuando se celebre el bicentenario de la ciudad. Y escribe, ¿qué crees que hay allí? Con esto ganarás 5 puntos más. ¿Qué has aprendido de nuevo hoy? Con lo que has observado y experimentado, has obtenido bases y aportes que ayudan a la elaboración de tu poema. Ahora te vas a ir a la tercera estación, el complejo urbanístico del Diario del Otoño.